vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es El Bicho Reactor. Mi nombre es Hernán Manso. Matías está operando los controles. Y hoy tenemos, hoy por fin, ¿cuánto es? A mitad de año, como los grandes, ¿no? Sí. Como los grandes, arranque con Marcelo, como Susana. Después de Marcelo, después gran hermano Marcelo. Y toda la boludez. Una vez que toda la gilada empezó, vuelve el audiólogo al Bicho Reactor. ¡Bravo! Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Hernán. Muy contento. Nos costó hacerlo, ¿cómo se llama? Renovar la... el contrato. Firmó recién. Por medio año. Por medio año. Y pues lo único que te queda. Ya empezamos a tratarla mal, no. Bueno, gracias, Hernán, por estar con nosotros. Vamos a ir a anunciar ya qué es lo que se viene en breve, después de la tanda. Arranca esta primera edición 2015 del Audiólogo. ¿Con qué...? ¿Por dónde se te ocurrió ir? Vamos a hablar sobre la composición en la carrera de un artista. Uh-huh. El estadio que marca todo lo que te pasa en la vida, sí, a través de una carrera, y cómo eso se refleja en tu obra. Bien. Y para eso tenemos un invitado de lujo. No voy a estar solo. Tenemos un invitado de lujo. ¿Lo anunciamos ahora? Lo anunciamos en un rato. Lo anunciamos en un rato. Un invitado de lujo, un gran amigo y que tiene más que autoridad para hablar de este tema. Toda la autoridad. Exactamente. Bueno, y además tenemos, como comenzamos un nuevo mes, arranca junio, tenemos nuevas cosas, tenemos nueva banda del mes, se llaman Campos de Marte, son nuevos, o sea, tienen un disco que están por editarse en estos días, o se va a salir de fabricación estos días, y... pero tiene un Bandcamp, eso quería decir. Tiene un Bandcamp, así que se puede escuchar. Tenemos la música, tenemos todo. Campos de Marte van a estar empezando a sonar hoy como banda del mes de junio. Diferente. La primera fue Picaporte, la segunda... La Naranja. Boludo, estoy quemada. ¿Quién era? Pará, no me digas. ¿Te gustaba el nombre? Banda de la Muerte. Es un animal, no. Elefante. No, elefante. ¿Es el disco de alguien en elefante? Sí, Picaporte. Sí, Picaporte. No la pongo. Mono. Ahí está. ¿Que tocan con Utopias? ¿Cuándo? Pero la Naranja vino. En Quilmes, sí. Ah, bueno. Ah, en Quilmes, pues. Van a tocar en Quilmes. No, esa fue banda del mes, la que los chicos van a tocar en Utopias. Mono. Y tenemos nuevo cierre. 20 años de disco del año 1995. Yo tengo algunas anécdotas porque en el 95 terminaba la escuela primaria. ¿Qué? ¿En qué año del 95? ¿Qué hijo de puta? Mirá cómo viene a florear. Pero escuchame una cosa. Yo ya era alumna del CBC. ¿Cómo me que estás jodiendo? ¿Estás jodiendo? Ah, yo también. Obvio, boludo. Después vamos a hablar de eso. Qué chiquito. ¿Terminabas la primaria? Sí. Estaba en séptimo grado. Mirá. Colegio de curas. Bueno, bien, claro. Y todos hombres. Así ¿algo que... más? Bueno, así que ¿se cumplen cuántos años? 20 años de esos discos, que me parece que tenemos bastante frescos, a pesar de que pasaron 20 años, así que vamos a repasarlo. Fue ayer, boludo. Bueno, ¿y Robertita? Canta niños. Canta niños. Son dos ladrones, permítanme que sí, te diga. No, lo mío está muy producido y tiene que ver con bandas que meten, no sé si coro de niños, pero sí niños a cantar. Así que tenemos un par de canciones. No banda de niños. No es banda de quiero niños. Quiero decir algo al respecto. Cantariño, mucha joda, pero me metí salió en los anales de los grandes estudios Ion de esta ciudad y hay 10 rollos de cinta de 2 pulgadas de chiquititas, chicos. Grababan en 2 pulgadas. Mejor que todas las bandas que conocemos. ¿Sí? Mirá, sí, pero chiquititas, ¿no? Cantariño. Chiquititas. ¿Y por qué esa es Chris? Chris pone. Recaudaba y ponía, parece. Bien. Sí, igual no es cantariño. ¿Y eso se puede hacer algo? Todo en cinta. Y no sé. Después veo. Después veo. Si saco algún rollo. Fíjate, saca alguno. Bueno, esto va a ser un poco este programa 541 del Bicho Reactor. Así que arrancábamos con Synchronicity 2 de The Police, del año 1983. Está raro de Polis, te dije raro, cuando arrancó sí. el tema. String está ahí de ser vedado, pero. Es como ese que te pregunta, ¿qué música escuchás? A mí me cagaron a pedo una vez porque traje a Fito Páez y ahora no, Fito Páez lo bancamos. Ah, bueno. Te cagamos a pedo por Queen. Ah, Queen tiene que venir. Está Polis y no está Queen. Vamos bueno, a charlarlo. Continuemos con el bicharrito. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. De Demolition 23, la banda que tuvo Michael Monroe allá por el comienzo de los 90, si no me equivoco. El otro día estábamos conversando que a mí, bueno, en esta banda tiene bajista Sammy Jaffa, quien fue bajista de los Hanoi Rocks. También estaba el guitarrista, creo que era, no me acuerdo si era Nasty, sí. no Andy McCoy, o se sumó después en realidad. Y me acuerdo cuando yo lo entrevisté a Sammy Jaffa, que me habló de Demolition 23, que es una decantación de Jerusalem Slim, que es el proyecto que Michael Monroe estaba armando con Steve Stevens, guitarrista de Billy Idol, y queda tan problemático que lo, o sea, hasta le regrababa las cosas, que lo llamó a Sammy Jaffa para que se uniera al proyecto, para que lo ayude a salvar ese proyecto, que después lo abandonó, salieron unos demos. Y bueno, la historia es mucho más larga, pues le sigue. Regrababa cosas y el sí, regrabado estaba al tanto. No. Está muy bien, hay que atrás. Bueno, pero cuestión, todo viene a colación de que Michael Monroe saca nuevo disco de estudio. Nuevo disco solista, sí, de estudio. Con esta formación. No, la formación que nosotros lo vimos no. Porque la no está más. Fue 2013, Jorge Angelos, que cerramos uno de los programas de. ¿Cómo se llama? De Nueva York. Sí. Del tema. Balada de East Side. Algo así. ¿Cómo? Balada de el East Side de New York. Bueno, el 16 de octubre saca el nuevo disco Mike Monroe, se llama Blackout States. Lo produjo Chips Kipsy Bay, de productor de Helicopters. Y bueno, la banda, como venía diciendo, está. El único que no está, que digamos, de los que vinieron acá, es el guitarrista, que es uno de los guitarristas, que es Rick Jones. El baterista, no sé si. Sí, Rockfield era, sí. Rockfield, que venía a tocar en Dance. Así que muy interesante. Yo, la verdad, tengo ganas de ir escuchando, o poder escuchar lo nuevo de Michael Monroe. Así que un poco para la espera escuchamos lo que fue este proyecto de Demolition 23, que me parece fue debe ser de las mejores cositas que. Bueno, no de las mejores cosas, porque la verdad Michael Monroe es un gran. Tiene mucho por debajo, ¿no? Pero. Y discos que no se consiguen. ¿Viste? Son esos discos que sí. Es complicado. Por favor, te lo pido, Robert. Estamos nerviosos. ¿Eh? Bueno, se me caen las cosas. Pará, porque tenía un par de cosas medias cómicas, pero me parece las perdí. Noticias. Que, no, sí, lo que quiero, pero hay una que vamos a cerrar que es muy buena. Pero antes, se cumplen 50 años de la herejía que cometió Bob Dylan en el Festival de Folk de Newport. 50 años, boludo. Sí, fue en el año 65. Y van a ser como se llama. ¿Cómo se le pusieron el nombre? No, justo. 65 Revisited le pusieron. No lo convocaron a Dylan, porque por suerte tuvieron esa lucidez de no convocarlo para que toque. Tocó por. La última que tocó en el Festival de Newport fue en el 2002 y tocó como disfrazado. ¿Por qué? Pero. Y porque ya Dylan es un tipo ya especial y no lo vas a hacer caer en clichés ni en nada de ese tipo de cosas. Pero sí están armando todo un conjunto de músicos grosso, parece, como para cerrar el show, que es el festival, que es un festival de 3 días, para hacer un cierre. Como conmemorando lo que fue ese momento en el que Dylan electrificó el folk y lo. 50 casi años, 50 boludo. Años de la electrificada de Dylan del folk. Yo creo que ya estamos en condiciones, así vamos preparando lo que va a ser el inicio del audiolo con. Lo anunciamos, ¿verdad? Anunciarlo vos. ¿Con quién vas a estar hoy? Hoy nos va a acompañar el señor Mariano Martínez. Bien. De Ataque 77. Perfecto. Yo tengo el cassette de si lo puedo esperar. Mirá. Ahora te lo firma. No lo traje. Ah, bueno. Sí. Me acordé. Lo que pasa, la mudanza hizo que tenga cosas donde que no, todavía no encuentre cosas. ¿Lo perdiste? No, lo perdí. Es uno de los cassettes que guardo así como, una de las cosas que guardo así como bastante, como un tesoro. Porque cassette no me queda mucho. No, tengo claro, uno todavía. Los ha tirado. Yo no, se me perdieron. No, yo eso no los tiro nunca. No, eso no. Robertito, vamos a tener que reeducarte. Bueno, lo que sí vamos a hacer, que voy a poner una foto ahora en Facebook, es que Glenn Danzig, polémico Danzig, ¿no? Está grabando un disco de covers y por primera vez volvió a pintarse con el maquillaje tipo calaverístico, sí, de los Misfits. El disco se va a llamar. No me acuerdo, no lo encuentro. No lo voy a encontrar, no importa. Pero hacía desde el final de los 80, desde el año 80, que Danzig no se maquillaba, no usaba el maquillaje que creó, no sé si lo creó, la verdad eso no me acuerdo, no lo sé. Pero que usaban The Misfits, ¿no? Clásico, y es como un ícono pop ya, ¿no? La calavera de los Misfits, está en tatuajes, en remeras. Sí, remerones, en remeras. Reminita. Minimal lo tiene tatuado, eso sí me acuerdo. O sea, es muy, muy. Es un como un arte pop. Una marca. También podría ser. Y es muy gracioso verlo a Danzig, aparte está con el torso desnudo. Depilado, ¿no? Ya está grande. Ahora se lo voy a mostrar. 1.55 medio Danzig, para que tienes una idea. Así que no. Pero de su disco Lucifuge, que es un discazo, año 90, Danzig 2, Long Way Back From Hell, de Danzig. bicho reactor.